preguntarme cómo está mi mano, porque me duele de cojones. Bajar inadvertido no es lo que haces. No es coger a los chicas a ver. No es matar a policía. Y desde luego no es incendiar un edificio. Cinefagia FM. Todos los lunes a las 7 en Radio Crash. Sin quejas. Para esto le llamo yo un buen show. Y a las 7 y 10 de la tarde. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja. Muy buenas tardes, Jairo. ¿A quién escuchábamos en el inicio de este episodio 88 de Cinefagia FM? Pues escuchamos al gran Cuentacuentos. De hecho, aquí, como nos decía la voz en off, dice que es que el mejor lugar de la casa siempre se le reservaba junto a la chimenea al Cuentacuentos. Y es que John Hart, que era el Cuentacuentos habitual en aquella mítica serie de los años 90... 90 eran, 80, 90. Sí, 80 y pico, cerca de 90, sí, igual. Pues nos dejó hace unos días, falleció a la edad de 77 años debido a un cáncer de páncreas que había sido diagnosticado hace un par de años. Pues sí, lamentablemente, ya en su día, en el episodio que le dedicamos a Jim Henson, escuchamos el Cuentacuentos en versión doblada, y ahora en el inicio de nuestro programa escuchábamos al propio actor. Era el que John Hart, el que hablaba, ¿no? Borja, el que daba la presentación, ¿no? Sí, era esa voz profunda, ¿no? Sí, caracterizado con... Sí, parecía más viejo de lo que en realidad era. Sí. Con ese pelo blanco, con esa nariz así postiza. Entrañable, ¿no? John Hart. Sí, y desconocido quizá de muchas otras películas, Borja. Sí, porque es uno de los, como decían, como vi en las noticias, ¿no? Decían que es un secundario de lujo. Pero otras cuales sí que protagonizó. Yo lo recuerdo, por ejemplo, de la adaptación de la novela 1984, que hace un papel bastante gris, triste. Se ve su decadencia física en ese momento, ¿no? Uno de los actores que llevó al extremo su físico para llevar a cabo este papel. También recordarlo, cómo no, del Alien, el octavo pasajero, en el cual, ojo spoiler, el alien se albergaba en su interior en un principio. Y bueno, el hombre elefante, también con esa interpretación de la película de David Lynch, interpretando a John Merrick. Pues bueno, y últimamente también la saga de Harry Potter, El Señor de los Anillos, pues son clásicos ya contemporáneos de este gran actor, que desgraciadamente no nos falta ya. Que decir que llevamos una racha. Vamos, salimos a muerte por programa, ¿no, Jairo? Pues sí, la verdad es que es lo que nos queda en los tiempos que corren. Gente mítica que va falleciendo, lamentablemente. Y bueno, algunos son muy míticos, como por ejemplo John Hart, en el que yo hace poco pensaba, igual le di un poco de mal fario al hombre, porque quizás era por esta caracterización del cuentacuentos. Ya lo veía yo mayor de hace mucho tiempo. Sí, siempre de... decía, joder, ¿cuánto iba siendo de mayor este hombre? De hecho, lo que comentaba antes de 1984, vamos, el deterioro físico que aparenta, ¿no?, para interpretar este papel es bastante, no sé, bastante acuciante. O sea, se ve que realmente... lo ves caquético, ¿no? Muy delgado, sí. Con unas ojeras bastante pronunciadas, vamos, bastante, bastante mellado el hombre. Pues sí, la verdad es que estaba el hombre fastidiado, al parecer. Sufría ese cáncer desde hace ya un par de años, ¿no? Comentabas. Sí, hace un par de años, un cáncer de páncreas, que un cáncer bastante agresivo que no perdona, la verdad. Pues sí, pues nada, le dedicamos hoy este episodio 88, como decíamos, al bueno de John Hart. Que falleció el sábado pasado, ¿es? Sí, el sábado pasado, ¿eh? Había nacido un 22 de enero también, o sea, uh-huh. Que cerró la cuenta el mismo mes, 1940, en un episodio que hoy nos va a salir un poco british, ¿no, Borja? Sí, porque, bueno, debido a tus andaduras, ¿no?, por ahí, por... Sí, Manchester. Este fin de semana hicimos un pequeño viaje. Y también aprovechamos el equipo de Cinefagia, digamos que se dividió, ¿no? Sí, fuimos a cubrir el estreno de Trainspotting 2. Mentira. Y luego también tú estuviste en la inauguración de Bailando con Lobos. Eso es. Con lo cual tenemos un contenido cultural importante y musical. Bastante, bastante. Y entonces de toda esta mezcla salió, por ejemplo, ya casi me tenías el episodio preparado, ¿no? Me dijiste, pues tengo para clásico 24 Hours Party People. Que es un ejemplo clarísimo de lo que se cuece ahí en Manchester, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, hablaremos un poco más adelante de este clásico también bastante desconocido, en el cual resume un poco esa efervescencia que surgió en Manchester en los años, a principios de los 70, y duraría como 20 años, de la mano de Tony Wilson, uno de los artífices de la movida de Manchester. Todo el surgimiento de, por ejemplo, grupos como Joy Division, posteriormente New Order, después Happy Mondays, incluso los Smiths, ¿no? Pero bueno, The Smiths no se mete con ellos, demasiado comerciales quizás para él. Sí, bueno, el caso es que merece la pena este repaso que vamos a hacer. Hablaremos también de ilustres como por ejemplo Danny Boyle, aprovechando ese estreno de Trainspotting 2, de Guy Ritchie, que está asociado con Tom Hardy para esa... Porque ahora... Dentro de lo que es el panorama cinematográfico, las series las tenemos que meter también, ¿eh, Borja? Sí, sí, es una cosa que confluye bastante y que, bueno, está la calidad de las series ya se equipara desde hace un tiempo ya al cine. Y bueno, aquí en Cinefagia pues somos de cine y de series, ¿no? Y bueno, aquí lo iremos rescatando. Pues sí, exactamente. Mucho de lo que hablar. Por ejemplo, si quieres, empezamos por ese Trainspotting 2. ¿Qué sabemos? ¿Qué repercusión? No sé si está... Creo que se estrenaba allí, pero aquí va a tardar dos o tres semanas todavía en llegar, ¿no? Sí, todavía tarda un poco en llegar, no sé exactamente la fecha de estreno, pero bueno, cuenta con los mismos protagonistas de la original, pero unos años después. También basada en un libro, en el mismo libro en el que se basó la primera, o sea, uh-huh. El mismo libro no, la segunda parte del libro que se basó la primera. Y nada, que cuenta con este elenco de actores y bueno, pues estamos aquí ansiosos por redescubrir qué fue de sus vidas después de las peripecias de la primera. Pues sí, la verdad es que yo... ¿Qué tal la repercusión allí? Allí directamente no tuve ocasión de palpar el estreno, la verdad. Sí que me llamó la atención, por ejemplo, Manchester buscaba algún, yo qué sé, sala, ¿no?, de cine, tal. No, solo descubrí allí el típico complejo de multisalas, donde sí, quizás allí la noche del viernes o la noche del sábado se coció algo, pero no había un cine clásico, un algo. Bueno, eso parece que... Debe ser de lo poco que me faltó de Manchester, ¿eh? Sí, sí, sí. El pues, resto, genial. Bueno, pero se ve que el paralelismo con Asturias y el norte de España, pues se ve reflejado también en Manchester, ¿no? Aparte de lo cultural, ¿no? Que sí. El rollo British y todo eso. Y el clima incluso, pues sí, la falta de cines también es un rasgo característico. Sí, y bueno, claro, estuvimos a otras cosas, ¿no? Pero no te lo sé decir de ciencia cierta. Pero sí que es verdad que sí, que el rollo era muy parecido. La industria, allí se respetó un poquitín más las construcciones, había edificios antiguos que se mezclaban ahí, le daban un toque muy guay. Y noté también mucho lo de la hora, Borja. Sí. Sí, es ahora que en realidad es la que nos corresponde, ¿no? Uh-huh. La de las Islas Canarias y las Islas Británicas, es la hora menos. Bueno, igual yo es que estoy barriendo un poco para lo que yo creo, ¿no? Pero es que tenemos que volver a la hora normal. Yo ahí me levantaba como mejor. Sí, ¿no? Sí, el horario es diferente. Claro, ahí hay que acostarse relativamente pronto, ¿no? No se puede trasnochar mucho. Comes pronto, cenas pronto. Claro, ¿no? Exactamente. Pero sí, pero bueno, hay un tema cultural ahí que hay que visitar. A explorar, pues exactamente. Bueno. Y luego con este clásico del que nos vas a hablar, pues entonces más, porque entonces cuando te vayas a los sitios, pues entonces vas a poder disfrutar más de eso, sí. ¿Y aquí qué se estaba viendo, Borja? Estás, pues, te veo con que me traes aquí a Shyamalan. Shyamalan, sí, que está ya, vamos, omnipresente, ¿no?, en nuestro programa. Que, bueno, se estrenó ya lo nuevo de su cosecha, que es múltiple. Y nada, encabeza las listas de todo el mundo, de medio mundo. Puesto que aquí en España cosechó la nada... Vamos, la cifra de 2 millones de euros en un fin de semana, que no está nada mal. Después sobrepasa los 100 millones a nivel mundial, que eso, vamos, es bastante para un film que solamente costó 9 millones de dólares. Entonces, bueno, está bastante bien. Parece que Shyamalan ya le están siendo un poco mejor las cosas. Después desbanca a la todopoderosa La La Land, ¿no? Esta película que tanto ensalzamos aquí en su día, pues... parece que se queda ya en un segundo lugar. Después también tenemos Ballerina, esta película de animación francesa. Después tenemos León, que pinta muy bien León. Y después, por el último lugar, tenemos Figuras Ocultas, que también suena para los Oscars. Entonces, bueno, yo el miércoles probablemente vaya a ver Múltiple y podemos opinar sobre ella finalmente. Sí, ¿no? Ya tienes ganas ya de verla. Hay mucha defensa ultranza de los que a los que les gusta Shyamalan, tienen ganas encima de que le vaya bien, ¿eh? Sí, hombre, claro, porque... apuestan por algo diferente, ¿eh? Sí, hoy... porque todo nos gusta por eso. Hoy estuve viendo un reportaje que hacían a Paco Plaza, el director de REC, entre otras películas, uh-huh. Y él defiende también a Shyamalan, porque, bueno, mucha gente ve su cine... como vamos a ver si le pillamos, a ver el twist final, el giro final, a ver si lo pillamos a mitad de película, ¿no? Y tal. Y él decía que no, que lo que hay que hacer es disfrutar el viaje, disfrutar la película, y lo de ese final tan sorprendente que te pille, vamos, con sorpresa, ¿no? Y que disfrutes el viaje y la película, no sé. Pues sí, es verdad, alguien que experimenta. No sé si llegamos aquí a hablar de la película anterior... la de los dos críos, ¿cómo se llamaba, Borja? La visita. Yo se la tengo pendiente, ¿tú la pudiste ver? Sí, yo la vi en el cine, eso, cuando salió. Y la verdad que es una película terror, no sé si te catalogarla como terror. Tiene unos toques de humor muy buenos, uh-huh. Tiene un twist final también, una sorpresa final bastante que te llama bastante la atención. Y tiene momentos de sustos, más bien, pero bueno, es una película, vamos, no es gore ni mucho menos, y se deja ver, y a mí me gustó mucho. Sí, hablando con un cuadrado el otro día me decía eso, decía que tenía ganas de ir a ver Múltiple, que qué podíamos decirle de Múltiple, yo le remití, por supuesto, a los podcasts de Cinefagia, y también me dijo que había revisado la última película y que estaba muy bien. Decía, joder, si es que no se gastó un duro, están los dos guajes ahí con la cámara y tal, ¿no? Sí, es una película de bajo presupuesto, como esta Múltiple, bueno, bajo presupuesto, 9 millones de dólares hoy en día es un presupuesto bastante ajustado, por lo que yo... vamos, no lo puedo entender, ¿no? Uh-huh. Y sí que sabe sacarle partido, además, bueno, no sé, Shyamalan es un genio de esto, del guión, de darle la vuelta, es uno de los directores que en la cual muchas de sus películas las disfrutas mucho más viendo la segunda vez. Por ejemplo, Sexto Sentido, El Protegido, las ves la segunda vez ya sabiendo un poco todo y te vas fijando más en los detalles de cómo ese puzzle va encajando para que al final todo concuerde como una ópera, una pieza musical. Sí. Bueno, lo cierto es que también el otro día hablábamos de una noticia referente a eso que puede pasar, ¿no? Que es una secuela del Protegido. Sí, eso, como habíamos dicho ya en otros programas, el Protegido estaba ideado como una trilogía en principio, en el que vemos el inicio del héroe. Después vemos la formación del héroe, digamos el cenit, el apogeo. Y luego finalmente la muerte o la desaparición del héroe. Y esto es lo que tenía pensado hacer Shyamalan, pero debido a problemas de presupuesto y con el dinero no se pudo llevar a cabo. quizás con estos nuevos proyectos que es esta, de los cuales está lucrando y está llevándoselo fino, pues posiblemente, de hecho en alguna entrevista de promoción de Múltiple sí que comentó que está en trámites, está en contacto con Bruce Willis para ver si puede realizar ese sueño, ¿no? Esperemos que no se convierta en el Don Quijote de Terry Gilliam, que es ahora tan, tan esperada e inacabada. Sí, que no acaba de salir. Bueno, yo no sé si el bueno de M. Night Shyamalan va a tener repercusión en los Oscar, pero si tienes ya una pequeña lista, ¿no?, de nominados que nos traes y de la cual no sé si quieres destacar algún, no sé, La La Land, clara candidata a llevarse muchas cosas, pero hay por ahí alguna sorpresilla, ¿no? Sí, también decir que una película de ciencia ficción es raro que se meta en una lista de Oscars, ¿no? Y aquí vemos a esta llegada de Denis Villeneuve con, uh-huh, con 8 nominaciones, nada menos, que está muy bien. Uh-huh. Y bueno, pues estaremos expectantes o no. Bueno, cada uno. A mí sinceramente, me gustan los Oscars, aunque nunca te dan lo que esperas, ¿no? Por ejemplo, yo echo de menos mucho, por lo menos la nominación de La Doncella de Park Chan-wook, como sí, el otro día, una película de habla no inglesa. Hubo indignación en ese equipo cinéfago del Festival de Cine que tenemos aquí en Radio Crash con la ausencia de películas como esas, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, me gustaría que Isabel Happer, uh-huh, la protagonista de él, la película de Por Verhoeven, sí, se llevara el Oscar, porque bueno, hace una gran interpretación y además, no sé, a mí Por Verhoeven le guardo simpatía, ¿no? Sí, hablamos de él también aquí en Cinefagia. Y sí, la verdad es que bueno, cuando vemos los Oscar, es esa sensación. Sabemos que es injusto, pero nos gusta verlo, ¿no? Sí. Nos gusta ver lo que se cuece. Están ahí nuestros actores, nuestros directores y oye, Alguno sí que presta que se lleve premio, aunque nosotros ya sabéis que los premios pues pasamos un poco de ellos. Sí que tiene pinta de que La La Land va a arrasar. Y había, hablando de festival y de Oscars, una especie de tuit o mensaje que destacamos el otro día, Borja. Uh-huh. Cuéntanos tú. Había esa sacada de pecho, ¿no?, podríamos decir, del festival, del director del Festival de Cine, el ya ex director. Nacho Carballo, ¿no? Era inevitable, ¿no? Ya veníamos avisando durante varios programas que lo estábamos echando de menos desde la cuenta oficial del Festival de Cine, que se sacara pecho por los nominados o el éxito de las películas que vienen a Gijón en el festival, y finalmente no se aguantó más. Tenía el mensaje guardado desde cuánto hace ya. Y el otro día lo soltasteis ahí, ¿no, Borja? No sé si fuiste tú o nuestro compañero. Fue José Ribeiro. José Ribeiro, sí, el director. Estuvo ahí a la que salta. Sí, y dijo que bueno, que sacaba pecho por eso, porque muchas de las películas que trajo aquí al festival, entre ellas, sobre todo, Manchester frente al mar y bueno, todas estas, que llevan varias nominaciones a los Oscar. Hombre, pues está muy bien, ¿no?, que tengamos aquí el privilegio de verlas, ¿no? Pero La Tortuga también, La Tortuga Roja también. Claro, sí, sí. No sé si ocho películas de las que trajimos aquí, de las que trajo aquí al festival, se llevan sí, nominación, por lo menos. Sí. Bueno, hablamos el otro día del director asturiano que iba a rodar parte de la película aquí en Asturias, que precisamente estaba diciendo eso. No es una locura nuestra, no es una cosa que nos inventemos ni la comentemos aquí un poquitín en plan piquilla. Es que es lo que es y la gente lo está notando. Y, por ejemplo, sí que podía, en vez de decir las que estaban nominadas, decir las que eran buenas y no estaban nominadas. Uh-huh. Como, por ejemplo, habéis hecho tú y José Fernández Ribeiro, que decís, esta estuvo en el festival y no está aquí. Y sí, es una gran película, ¿por sí, qué no sí está? Como decíamos, José Ribeiro y yo coincidíamos en que era la película del año. Y más gente, sí, sí, más gente. Ya listas, nivel, ¿te acuerdas de cuando hicimos el resumen de Navidad, listas de, entre comillas, sí, reputados o gente de cine, quizás no la sea, incluían? No es una película para, hablamos de La Doncella, no es una película para un público tan amplio como puede tener, por ejemplo, La La Land o bueno. Claro. Pero sí que es una gran película que el tiempo la convertiré en un clásico, digo yo. Exactamente. Así va a ser, sin ninguna duda. Más cosas, Borja. Hablando un poco ya de gente que gobierna o mal gobierna. Dice Rajoy que no ve cine español. Bueno, ¿Qué te parece? Pues bueno, pues la verdad que el cuñadismo llega a las altas esferas. What a president. Entonces, bueno, Pues yo le recomendaría varias películas, por ejemplo, ¿no? Entre otras, mucha gente, varios actores han salido y directores mandándole mensajes al presidente, como no puede ser de otra manera, claro. Pues entonces le recomendaría, seguro que le gusta, porque compete a parte del gobierno socialista de los años 90, que es la película del Hombre de las 100 caras, que habla de sobre el caso de Roldán y sus amigos que iban a escaparse, amigos entre comillas, ¿no? No quiero spoiler tampoco. Y yo creo que la iba a disfrutar bastante, ¿no? De esos entresijos de espionaje y de chanchullos entre gobiernos y personas de a pie, ¿no? Sí. En principio, sí. Igual se siente una bastante. Película muy buena, reivindicar totalmente. Tiene ese tipo de narración de película americana, un poco como La Gran Apuesta, así un poco que te hace el parón y te lo explica cómo es la situación. Con un ritmo muy dinámico y está genial. Es una película que vamos. Pues nada. Esa, y Tarde para la Ira. Y Tarde para la Ira. Joder. Sí, ya vimos el otro día. Rajoy, ponte a ello. Arévalo, recordándose. Sí. Este es el mensaje de Cinefagia para Mariano Rajoy. Ahí tienes una película. Ahí tienes películas para ver. ¿Qué estás haciendo? Sí. Estás ahí en el sofá a pijotar. Verá Tu Cara Me Suena, seguramente. Bueno, puede verlo también. Hay tiempo a todo. También haciendo marcha. O corriendo. Está en la cinta. O igual viene lo de las citas. Esto, ¿no? También le gusta. Igual. El First Dates, ¿no? Claro. Quizás. No sé. Está ahí. Mira así de reojo a la mujer. Otra gente que también no... Seguimos, lo último ya, Borja, ya para el despedir de actualidad. Porque toda esta decisión de Trump de no dejar entrar a gente en Estados Unidos por su condición, raza, no sé, sexo ya, igual demasiado, sexo no. Pero es la actriz de Homeland, este Muslim Bang que les hacen. Y la actriz de Homeland, de la que te voy a buscar ahora mismo el nombre, pues se encuentra que es que no puede entrar en Estados Unidos, que, o sea, es increíble, ¿no? Joder, pues lamentable, ¿no? Pues parece ser. De hecho, había unas declaraciones de Manuela Carmena, tan criticada aquí por cierto sector de la sociedad y la política, sí, que comparaba a Trump con Hitler, y la verdad que son medidas totalmente fascistas y totalitaristas, que con un pueblo, o sea, una nación con tanto poder como la americana, con un jefe de Estado o presidente, mejor dicho, con esas ideas tan radicales, pues la verdad que da miedo, ¿no? Da ese radicalismo, ¿no? Sí. Que surge en el mundo, ya ves Putin como es también, ahí cabalgando caballo y corceles a pecho descubierto. Colgando osos. Corea del Norte, no sé, el mundo está a punto, yo creo, de hacer plof. Hacer plof, sí, la verdad. Sí. Qué rápido hacer goteo. Qué rápido lo consigue hacer, además, el tío. Y aquí lo traemos, bueno, al cine, que es de lo que hablamos, ¿no? Actrices que de repente se pueden encontrar sin poder trabajar en Estados Unidos. Bueno, pues... O sea, lo cual es tremendo y en ambos ámbitos, claro. Pues aquí en España creo que la recibiríamos con los brazos abiertos, y así quizás Rajoy pueda ver películas españolas. Sí, ten cuidado, porque si no se va a ir todo el mundo para Canadá. Que está ahí el presidente de Canadá recibiendo a todo Cristo, y al final va a acabar yendo todo el mundo a Canadá. A Quebec. Sí, pues nada, Borja, hasta aquí la recomendación. Hablaremos luego al final de esa inauguración del BCL. Te contaré algo de Manchester más, así si quieres. Sí, si pueden venir los de Bailando con Lobos, si lo comentamos aquí entre los tres, pues yo. Genial. Tengo aquí un audio de Roman Polanski en off. Vamos a ver qué nos cuenta, no sé yo si habrá programa. Mientras tanto, vamos escuchando una banda sonora también muy acorde con la temática que se va acontecer hoy, que va a suceder hoy en Cinefagia FM. Recordar, en Radio Crash, en el 105 de la FM, son ya las 7 y media. Hoy nos vamos a ir hasta ahí 10 o así, más o menos. Ya que hablamos de británicos, puntualidad hoy... Cero. Pues ninguna. ¿Para qué? La puntualidad a veces me parece mala ocasión a mí. Llámame loco. Loco. No, I said yeah. I said yeah. Why they say? Why they say? Oh yeah, I said yeah. Yeah, yeah. Tell me why they say? Why they say? Do you believe I would take something with me and give it to the policeman? I wouldn't do that. And if I do that, I would say, sir, I wanna put the charge on me. I wouldn't do that. No, I wouldn't do that. I'm not a fool to hurt myself. So I was innocent. What they done to me, it was wrong. Happened to me one more time. wrong. Oh yeah, give it to me one time. Give it to me two times. Give it to me three times, yeah. Give it to me four times. Four, five, six was my number. Right now, someone has that number. One more time, baby. Four, five, six was my number. Was my number. Right now, someone has that number. Manchester, cuna del ferrocarril, el ordenador, la bomba que bota. En 1976, si querías ver los mejores grupos del mundo, estaban en un programa regional de Manchester. Mi programa. Soy Tony Wilson. El 4 de junio, los Sex Pistols tocan en Manchester por primera vez. Solo hay 42 personas en el local. Inspirados, llevarán a cabo hazañas memorables. Por ejemplo, a mi espalda los Steve Kittens. Luego se convertirían en Joy Division. Y finalmente, New Order. Ese es John el cartero, y es cartero. ¿Has oído hablar de Factory Records? ¿En serio? Sí. Joy Division, New Order, Happy Mondays. Somos un experimento de la naturaleza humana. ¿Qué clase de música vas a traer? Algo de New Wave. Música indie. ¿India? Qué pena que los Smiths no firmaran. Acabo de ver a Dios. ¿Qué aspecto tenía? Se parecía a mí. Vertigo Films presenta a Steve Coogan en la comedia más vibrante del momento. Sí, es como Scooby-Doo, porque ellos también tenían un autobús, ¿verdad? Es un poco como Scooby-Doo. Que les llevará a los inicios de un movimiento musical. Aquí está, el nacimiento de la cultura rave. Este es el momento en que hasta el hombre blanco baila. Una época en la que se creaban leyendas. ¿Sabes? Creo que Shawn Ryder está a la altura de W.B. Yeats como poeta. Un ejemplo de algunas de vuestras letras. Bueno, bueno, bueno. Bueno, dos veces bueno. Y se saltaban las normas. Deberías tener cuidado con eso, Shawn. Podrías sacarle el ojo a alguien. ¿Puedo ofrecerle a alguien la mejor experiencia con drogas? No, no me juzguéis. Me estoy mostrando posmoderno antes de que se pusiera de moda. Si tienes que elegir entre la verdad y la leyenda, publica la leyenda. ¿Me va a pegar? 24 Hour Party People. Bueno, Borja, pues, tú me dijiste bueno, hoy o ayer, cuando empezamos ya a preparar un poco el programa, que venías entusiasmado con el rollo Manchester, ¿no? Pues dijo yo, pues vamos a hacer un programa. Que además parece que me estabas espiando, porque no hice más que aterrizar y ya tenía tu mensaje. Bueno, es que realmente te estaba espiando. Sí, programa. Tengo una cámara. Dijiste como. Tengo una. De que hablamos de políticos, dijiste programa, y yo dije yo programa. Que siempre somos de programa a programa, sí. De Don Julio. Y entonces dije yo, evidentemente algo hay que hacer. Y entonces tú, que eres ávido cinéfago, entonces me preparaste lo mejor. Ya lo dijiste, tengo ya algo para ti espectacular, ¿no? Sí, es que. Y esto es. Lo has indicado, Borja. El rollo Manchester siempre tengo proyección por grupos como estos Joy Division, ¿no? Por ejemplo, que luego fueron New Order, por este Ian Curtis, con esa mirada melancólica, ¿no? De la vida. Sí. Y te puedo decir que ahora que estás escuchando estos temas, que allí se ponen en los pubs, claro, y en los clubs, no suena reggaetón, suena. Allí es como Joaquín Sabina o no sí, sé, o Serrat, ¿no? Son clásicos de. Suena de New Order, suena el Blue Monday que estamos escuchando de fondo, suena Joy Division, suenan los Smiths, y también ahora que he hablado un poco la droga está presente en los clubs. Sí, ¿no? Se te acercan, te dan a oler cosas, que te dejan así, y dices tú, no. No. Como aquí responsable. A ver si acaba en un calabozo, ¿no? Sí. Bueno, la visita era una visita temática futbolera y cultural, así un poco enfocada a lo que es el... No era muy cinéfaga la visita, la verdad. Pero sí que ahora viendo esta película, pues sí que me hubiera gustado pues charlar, habría que mejorar un poco el inglés para tener una conversación fluida sobre esta película y otras del cine british, ¿no? Y sobre esa época de Manchester en la que narra esta película. Sí, la verdad que es una época bastante bastante interesante desde el punto de vista de cultural y musical, porque bueno, surge de una gran depresión en aquella época, en los años 70, en la cual en Manchester muchas de las fábricas que había estaban cerrando. Había un alto grado de paro, mucho desempleo juvenil, bueno, prácticamente lo que estamos viendo en nuestros días, actualmente, now. Exactamente. Y bueno, pues surgen movimientos culturales como estos Joy Division y todo esto. Y bueno, esta película de 24 Hour Party People refleja muy bien esa época, con un estilo un poco peculiar. Se salta muchas veces la tercera pared, se llama. vemos al protagonista hablando directamente al espectador, ¿no? Sí, ya sabemos. Y la cuarta pared, me parece que es. Sí, se veía, bueno, se oía en este caso, sí, en el tráiler cómo se dirigía a los que estaban viendo la película. A ti mismo te estoy diciendo, ese soy yo. Sí. Y la verdad que lo refleja con una maestría este Michael Winterbottom, que es el director de esta película. Refleja muy bien la idiosincrasia un poco de la época. Era un poco vivir la vida, ¿no? Despreocuparse. Muchas de las fábricas que habían sido abandonadas fueron reconstruidas y adaptadas en clubs, en bares. Y el surgimiento de la New Wave, el post-punk que se llama, ¿no? Que surge todo a raíz de este concierto del que nos hablaban en el tráiler, que era de los Sex Pistols, que había gente ahí muy influyente para el futuro, como gente que fundó Joy Division, o por ejemplo los Bad Cocks, o estos mismos Happy Mondays. Exactamente. Y aquí estamos, como dices, en el 1976, y Tony Wilson pues descubre esto, ¿no? Que es su verdadera vocación. Y entonces tenemos que decir también que la película es comedia, es biográfica, mezcla leyendas reales, igual quizá no tan reales, un poco en plan mockumentary, lo que se habla, quizás algo de eso pasó, sí, pero sí, no sí, exactamente. Sí, algo de eso pasó. De hecho, bueno, hay diferentes escenas. Hay una escena muy graciosa en la que, por ejemplo... ¿La tienes muy reciente? Tony Wilson... No, pero es que estuve repasando un poco... ¿Escenas? Sí, escenas. La vi un par de veces, la verdad, que me gusta. Es una película que me gusta mucho, también por su banda sonora, pero... en una escena en la que Tony Wilson engaña a su mujer con una chica, ¿no? Y la mujer le pilla. Entonces, la mujer o exmujer se lía con el cantante de los Happy Mondays. Y hay una escena en la cual dice que los pilla Tony Wilson haciéndole una felación al cantante de los Happy Mondays, la mujer, y de repente vemos un barrendero que es realmente el cantante auténtico de los Happy Mondays diciendo: yo no recuerdo haber hecho eso, sí, ¿no? No recuerdo que eso hubiera pasado en la realidad. O sea, que un guiño ahí. Un guiño bastante, bastante majo ahí. Sí, simpático, de los que nos gustan en las películas. Bueno, película de 2002... Este clásico no tan popular, bastante... Es millennial. Podemos hacer como con los chavales. Clásicos no tan populares de libro y luego clásicos no tan populares millennials. Y este es millennial porque es de 2002, una película de 115 minutos, no es muy larga tampoco, y con actores que, bueno, no muy conocidos, ¿no, Borja? No, la verdad que en su... No sé, podemos... A ver, ¿qué podemos destacar por aquí? Sí, la verdad que el protagonista... Sí, Steve Coogan. Steve Coogan hace un papel bastante bastante importante, bastante... Y es que, a ver, este personaje, Tony Wilson, si lo podemos traer aquí, es un poco como el de Folisha, algo así parecido, ¿no? Pasa que musicalmente. Así, tenía un pequeño programa en Granada Televisión que en el cual sacaba los mejores grupos de vamos, la zona, ¿no? De Manchester. Sí. Y así fue descubriendo pues diferentes talentos. Y luego posteriormente fundó la discográfica The Factory, que el cual nos dice en la película que tuvo problemas con los Smiths, ¿no? Que eran demasiado, bueno, no llegaron a un acuerdo. Exactamente. Y posteriormente, como vemos en el tráiler también, Funda discotecas donde se pone música así bastante nueva para la época, una new wave. New como, wave. Como que dice que hasta los blancos bailan la new wave. Sí, sí. Se bailaba mucho en Manchester, Borja. Sí. Te lo quiero decir. Sí, sí, sí, sí. ¿Pero agarrado o qué? De todo. Anda. No, agarrado no mucho, la verdad. O sea, cerca. No hacía falta agarrarse, pero sí se había roce con la birra en la mano. Pero sí que era, y le gustaba mucho a la gente mover el esqueleto a eso, a los blancos, ¿no? Que dices tú que es más el afroamericano siempre se menea un poco más, ¿no? Aquí el blanco vibra con los himnos ingleses, como no puede ser de otra manera, y sí que eso es cierto. Uh-huh. Sí. Estaba mirando ahora mismo un poco sobre Steve Coogan y me encuentro que en el 2014 otra película también muy del rollo de Manchester por el que estuvimos, que es Northern Soul, una película también del Reino Unido, pues que relata un poco cómo en la década de los 70 dos amigos abren sus horizontes cuando descubren la música soul, de la que también hay mucho rollo ahí en Manchester. La zona además donde estuvimos y la gente con la que estuvimos, que es la gente del Unión Club Ceares, es muy del Northern Soul. Lo defienden allí a muerte, como uh-huh. podrás comprobar muchas veces en los descansos de los partidos. Sí, sí, sí. ¿Te sí, suena, sí. eh? Me suena, sí, sí. Pues el bueno de Steve Coogan, que está escucha... en estas dos películas que coinciden, ¿eh? Ahí el renegror, este buen renegror que se ha dado. Sí, sí, sí. Se escucha buena música en la cruz, ¿eh? No, hay gente que controla mucho y bailan bien también. También, ¿eh? Sí, sí, se sabe mover. Eso es importante, saber moverse. Sí. Después este Michael Winterbottom, bueno, sí. pues este director, pues hizo películas bastante bastante interesantes, ¿no? Podemos destacar sobre todo una Wonderland, podemos destacar también El Perdón, un documental que se llama In This World, En Este Mundo, que precede un poquitín a 24 Hour Party People. La precede temporalmente, no temáticamente. Ajá. Y después Nine Sons, que bueno, también tuvo bastante repercusión mediática. Y así, pues también podemos destacar... mira, sí, aquí tenemos El demonio bajo la piel, protagonizada por Casey Affleck. Esta película no está muy reconocida, pero cuenta una historia de violencia de la que a mí, la verdad, que me estremeció con Jessica Alba. Y hay un rollo de violencia de género bastante, bastante explícita, la cual protagoniza Casey Affleck, que está nominada al Oscar por Manchester frente al mar también. Todo se une aquí en Cinefagia. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, siempre el círculo, digamos, que se cierra, ¿no? Eso es. Cuando se habla de buenas cosas, de buenas historias, pues al final se sacan ahí esos pequeños hilos de unión. Eso es. Digamos, en la película, el Factory Records después compran el local, ¿no? Que tiene un nombre curioso, no sé si lo comentaste antes. No lo comenté. El Hacienda. La Hacienda, sí, sí, sí. Que se convierte en el local ahí de referencia, ¿no? Es el local que sí, que en un principio vemos un poco cómo no consigue arrancar el local, que ves poca gente y tal, muchos gastos, pero bueno, luego de repente van metiendo grupos así un poco alternativos de la New Wave, del post-punk. Y luego lo acaban petando, ¿no? Y después también el ocaso de las cosas, que nada dura eternamente, ¿no? Y todo se acaba. Exactamente. Financiada, como dices, por Factory Records y por New Order, el propio Tony Wilson dirigió este club. Se inauguró en el 82 y permaneció abierto hasta 1997, cuando, como dices, pues no pudo aguantar más los problemas económicos y se vio ahogado. Y entonces tuvo que cerrar este club, ¿no? Eso es, tuvo que cerrar. Para desgracia de empresario Tony Wilson, hombre bastante particular que lo reflejan aquí. Tony Wilson, que se refleja en varias películas, yo recuerdo dos en concreto, este 24 Hour Party People y otra uh-huh. película es Control, que es un poco el biopic de Ian Curtis. Uh-huh. Y bueno, debe ser genio y figura el tío, es bastante, bastante peculiar. Y hay una escena que confluyen las dos películas en el cual Joy Division le obliga a firmar su contrato con la Factory Records con sangre. Eso es una anécdota bastante poco creíble, pero creo que realmente fue así como tuvo que hacerlo. Y vemos, por ejemplo, en Control, vemos a Tony Wilson con una aguja y con los dedos pinchados, todos pinchados, para firmar el contrato con su propia sangre. Pues sí, pues la verdad todo es que... Todo muy post-punk, ¿no? Sí, muy sí, oscuro. Sí, totalmente muy oscuro. La verdad es que Hay mucho contenido, Borja, la verdad. Y cuenta anécdotas, la de la, no quiero spoilear mucho, con la anécdota de las palomas, por ejemplo, también es cojonuda. Uh-huh. pues buscarlo. Ya como siempre... ¿Veis la película? Y exactamente, como decimos aquí en Cinefagia, un programa para escuchar con papel y boli, apuntar, o bueno, si tienes esa lista de notas de tareas en tu móvil o tablet, ¿no? Vas apuntando ahí Tony Wilson, la película de la que estamos hablando, 24 Hours Party People, Steve Coogan con esa película Northern Soul, acordarse de ir a la cruz luego el fin de semana también para hablar con esta gente y preguntarle. Aquí, yo creo que esta película, 24 Hour Party People, es una película de cabecera, si se puede decir, no es un libro de cabecera, es una película de cabecera de muchos de los ciaristas que nos escuchan y que podemos encontrar todos los domingos en la cruz. Exactamente. Me quedo con ello apuntado para comentárselo. Tampoco les quise dar mucho la chapa a Borja. Sabes que somos bastante discretos, no vamos ahí alardeando de este gran programa que hacemos. Entonces, no hablé mucho, pero sí que es verdad que hay que comentar un poquitín. Oye, esto... que esta película, dime, cuéntame tu opinión. Eso es, sí. Luego te encuentras con gente que dice que no, es que a mí no me gusta el cine. ¿Cómo que no te gusta el cine? No, es que yo no sé de cine, te dicen tampoco. Y dices, joder, no, tú, ¿te gusta o no te gusta? El otro día, hablando con Nacho Vigalondo, esto suena un poco pretencioso. Y coincidimos con él en el festival y dice, bueno, me presenté, oye, tenemos un pequeño programa ahí en Radio Crash y tal, y hablamos de cine y todo eso. Pero yo, desde mi punto, claro, estaba dando con un ganador, del ganador de un Oscar. Uh-huh. Oye, mira, es que somos, si quieres escucharnos algún día, somos un programa muy humilde, lo hacemos todo muy amateur, con mucha ilusión y tal. Y él me dijo, bueno, amateur no hay nada, hombre, y todo, además el cine es una cosa de la cual todo el mundo tiene opinión y todo el mundo sabe de cine. Claro, exactamente. Cada uno tiene su opinión y disfruta del cine de una manera. Y esas palabras fueron breves, pero oye, me parecieron interesantes. Interesantes, pues sí. Por Nacho Vigalondo. Pues sí. También con Víctor Bajo Cero, por ejemplo, una persona que dice, no, yo no sé tanto, tal, pero luego siempre ve una película, encima siempre se va también a ver títulos un poco extraños y tiene su opinión, con lo cual sí le gusta el cine. Sí, de todo. Y sí sabe de cine, seguramente sepa de películas que nosotros no sabemos, ¿no? Eso es. Pero sí, habrá que hacer un debate. Bueno, tenemos pendiente un programa. Cinéfilo deportivo futbolístico. Sí, es verdad. Con esta gente y a ver qué llevarlo. Está el Bombial está ahí en un momento de impasse, pero bueno, puede volver en cualquier momento. Así que nada, en vez de hablar del equipo aquel, era ¿cómo era la película? Del entrenador del equipo. Sí, además precisamente lo vi el otro día ahí en el Museo del Fútbol, el tío este tan mítico, el Mourinho de la época, el entrenador de esta película. Joder, mira que la vemos veces, No me doy cuenta ahora de la película. Bueno, sí, pero que se va a alargar. Vamos a hablar también de esa película y hablaremos del Northern Soul, hablaremos de Manchester. O sea, nos va a quedar un programa de 3 horas al final. Todo seguro. Y vamos a empezar solo con el fútbol y vamos a acabar con muchas cosas más. Hacemos otra pequeña pausa y nos metemos en la cara B para hablar de los dos más míticos cineastas británicos, ¿no, Borja? Bueno, más míticos o más influyentes en los últimos tiempos, quizás. Pues sí, eso. Escuchamos un tema y vamos ya con ellos. Esto ha sido todo. La próxima semana más. Ser buenos, no os dejéis engañar y sobre todo gozar con la independencia. Vuestra opinión es sagrada y la contraria también. Pues otra semana más aquí en la cara B, botas caen y hablamos hoy de algo nada tétrico. Hace mucho que no nos ponemos tétricos, ni terroríficos, ni supersticiosos, ni hablamos de teorías conspiranoicas. Hablamos, damos datos, nos estamos pesados con el frío dato, Borja. Sí, estamos aquí un poco enfrascados. Estamos a decir, intentando meter ahí en la mollera a la gente datos culturales para que tengan una vida mejor, no lo sé, quizás. ¿Tú mejor crees? Mejor o peor. Y a nosotros eso nos está costando la vida, ya no almacenamos y nos olvidan nombres, datos. Antes estábamos hablando de Brian Clough, de la película The Damned United. The Damned United. The Damned United. ¿Cómo se nota el fin de semana ahí? La pronunciación está a flor de piel. Sí, yo cuando pasaba y molestaba decía sorry. Pero cuando me estaban a mí decían excuse me. Decía yo, algo estoy haciendo mal. Sorry. Pero sí, el caso es que hoy en la cara B, pues, ¿cómo no vamos a hablar de estos tres, estos cuatro, de toda esta gente en general, ¿no, Borja? Danny Boyle, con el estreno de el Trainspotting 2. Que ya en su día hizo Trainspotting. Guy Ritchie. Y lo que nos gusta, Guy Ritchie, con sus películas Lock and Stock, etc. Y luego esa coproducción, ¿no? Porque decíamos que íbamos a hablar de series, que es Peaky Blinders, una serie en la que él tiene parte productiva, ¿no? Uh-huh, eso es. Que se alía con nada más y nada menos que uno de los que más nos gusta aquí en Cinefagia, que es Tom Hardy, ¿no? Es Tom Hardy, eso es. O sea, que es una mezcla inglesa perfecta, ¿no? Es una mezcla bastante bastante interesante. Yo no sé qué tal se llevarán Guy Ritchie y lo diré. Es que no se y Danny Boyle. No se puede tener tanto. Y Danny Boyle, ¿qué tal se llevarán? ¿Tú? Pues ni idea. ¿Tienes ni idea, ahí vínculo? No tengo... Aquí no... ¿Tú no crees que si ponemos Danny Boyle y Guy Ritchie en Google abrazados o algo? Vamos a poner, a ver. ¿Tú lo quieres poner? Vamos a ponerlo. ¿De quién hablamos primero, por ejemplo, Borja? ¿De Guy Ritchie, por ejemplo? Venga, dale a Guy Ritchie. Bueno, pues nada. Es el pequeño de los dos hijos que tuvieron John Vivian Ritchie y Amber Parkinson. Uh-huh. Esta pareja, ¿no? Y bueno, pues dejó... Son hermanos, pero a medias, ¿no? Porque su hermano mayor lo tuvo su madre cuando esta era adolescente, con 15 años, y luego se ve que se rehizo su vida y tuvo al pequeño Guy Ritchie. Sufrió de dislexia de pequeño. Es un hombre que bueno, esta patología, ¿no? Este problema, entre comillas, le acompañaría durante toda su vida. Y de hecho fue al Stenbridge Earls School. Y lo dejó a los 15 años y eso era que era uno de los centros más especializados en este tipo de críos, ¿no? con problemas de dislexia. Uh-huh. Bueno, pues su carrera como director, pues bueno, pues en el 95 hace un corto que se llama The Hard Case, que después precede a su primer largometraje, que es Lock and Stock, Two Smoking Barrels, Juegos, uh-huh, Trampas y Dos Pistolas Humeantes, que es un peliculón. Aquí vemos ya un poco el sello del director, ¿no? Uh-huh. Historias cruzadas que vemos en la pantalla cómo se entrecruzan, un guión bastante elaborado, un final abierto, no sabes, uh-huh, lo que va a pasar, lo que no, un ritmo trepidante y, bueno, vamos, una película que yo descubrí después de ver películas como, por ejemplo, Snatch, Certos y Diamantes. Viste primero Snatch, ¿no? Yo sí, también, también me pasó. Pero después ya, uh-huh, revisando la filmografía, vemos mucho de lo que vino después en su cine, lo vemos reflejado en Lock and Stock. Sí. Y la verdad que muy bien, muy, sí, bien. A mí me encantó Lock and Stock, si bien es cierto que te voy a hacer una pregunta, Borja, y viene también al hilo de un debate que tuvimos el fin de semana, bueno, tuvisteis, pero yo os estuve espiando, uh-huh, con la Wi-Fi manchestereña, que es sobre el doblaje, uh-huh, el doblaje. Y aquí en Lock and Stock and Two Smoking Barrels nos encontramos a Santiago Segura. Haciendo... ¿No te das cuenta? No me acordaba, ¿no? Sí, no, no, sí, es muy mítico. Yo no sé si... No creo que se atreva a meter latiguillos propios en una película inglesa, pero es el así bueno, como... Bueno, en Blade 2 lo metió. Lo metió, sí. Pero es el hilo conductor de la voz en off, ¿no? Sí. ¿Y no te acordabas entonces? No me acordaba. Sí, yo es que la vi hace mucho tiempo y la volví a ver hace relativamente poco tiempo... Y me rechinaba mucho Santiago Segura, sí. Sí, quizás porque, bueno, que ya lo recordamos a otros papeles como Torrente, ¿no? Y bueno, y ahora que está en la sopa, Santiago Segura, sí que puede rechinarnos ahora, sí. Y viene también al hilo de lo que hablábamos, que versión original, pero ni mucho menos... por un tema de postureo ni de tal, sino por ver realmente la esencia de la película, ¿eh? Eso yo creo que es a lo que estés acostumbrado. Yo tampoco soy un defensor de ver las películas en versión original, ¿eh? Yo uh-huh. pero tampoco lo critico, cada uno que la vea como quiera. Exactamente. No eres más guay ni mejor por verlas en versión original, ni eres un tuercebotas ni un Calatrava Pero es una recomendación, ¿no? Para hacerte, sobre todo con algunas películas en las que sí tiene interés. El otro día mencionabais algunas que cambian totalmente el sentido, ¿no? Sí, por ejemplo, Dos hombres y un destino, este clásico, vemos como Butch y su compañero se fugan a México y bueno, ellos hablan español en América y en México pues también hablan en español, pero con acento inglés. Es un poco una historia un poco rara. Claro, y pasa en otras tantas películas. Sí, el otro día. Que rechina muchísimo. Hablabais también de alguna película que había cambiado el... Por ejemplo, otro día viendo Daredevil, la serie, hablan en portugués. Una fase, ¿no? Sí. Y ahora un portugués bastante sencillo que se entiende incluso en español. Entonces dices, ¿qué quiere decir? Joder, pues está claro lo que dijo. No sé. Sí, hablamos también de los Goonies, ¿no? Como en vez de traducir, nosotros vimos una traducción al italiano. Sí. Y en realidad la película era en español. Cuando íbamos a Corey Feldman hablando con la criada o con la ama de casa. Sí. Hablaba en italiano, ¿no? Y en realidad en la versión original hablan en español. Que podemos ver a Corey Feldman hablando en español. Sí. Quizá haya gente que... Y no también hablamos también, por ejemplo, del Resplandor, este doblaje que tanto chirrió aquí, pero que el mismísimo Kubrick supervisó y dirigió el mismísimo Carlos Saura. Ya, eso sí que es extraño, ¿eh? Igual es que fueron de cena. Y acabaron así un poco regular, ¿no? No, lo que quería Kubrick, como es buscando ese perfeccionismo... Lo llevó al extremo, entonces quería que las voces que lo doblasen fueran lo más idénticas posibles a la original, a la de Shelley Duvall y Jack Nicholson. Ajá. Incluso Stanley Kubrick se fue a revisar la acústica, el visionado de los cines en los que se iba a proyectar su película. Entonces, bueno, vemos este rasgo tan meticuloso y obsesivo del director, pues llega hasta nuestras fronteras. Sí. Las curiosidades de tal, siempre lo decimos, recomendable indagar, y sobre todo con cosas que igual merecen un poco la pena, o hay veces que ves una película tantas veces que dices tú, pues mira, la voy a ver de esta manera, y te gusta, en francés, en chino. Y detrás para adelante, dando para atrás. Sí, al revés, por si hay mensaje demoníaco. Sí. Bueno, este Guy Ritchie, que tiene su vínculo también con el fútbol, confío mucho en Vinnie Jones, ¿eh? Sí, Vinnie Jones. Récord a la roja más rápida de la Premier League. Vinnie Jones, además le da un papel en Locan Stock primero y después en Nats, Cerdos y Diamantes. Uh-huh. Que al cual le pega muy bien, ¿no? Es un tío serio, alto, típico mafioso, un tipo realmente duro que lo borda, ¿no? Aquí el bueno de Vinny. Y también surge aquí, a partir de la mano de Guy Ritchie, Jason Statham, que es otro clásico del cine de acción ya. Sí, un clásico del género, un mercenario de Stallone, ¿no? Sí. Elevado a los altares, pues eso, desde los inicios, pues contó con él el propio Guy Ritchie en Rock and Roll, con Gerald Butler y Tom Hardy. Y Tom Hardy también. O sea que también capaz de... Vínculo ahí también. Y últimamente pues le tenemos muy presente por películas. Esta nueva revisión de Sherlock Holmes, además de la serie, ¿no? Sí. Películas, unas películas también muy originales. Sí, esta revisión del clásico de Conan Doyle, uh-huh. El cual vemos aquí a Jude Law y, bueno, que... ¿Cómo se llama el otro? Joder, el Stark. ¿Cuál? El Stark, el que hace de Iron Man. Ah, Robert Downey Jr. Robert Downey Jr., ahora se me fue la pinza a mí. Sí. Que, es por eso, es que hay muchos autos imposibles. Que bueno, que le da una revisión totalmente a este clásico de Conan Doyle y bueno, son unas películas, le da ese toque trepidante, ¿no? Que tanto nos gusta ver en su cine. Decir que lo nuevo de Guy Ritchie va a ser el de King Arthur, que también le da una revisión al clásico del Rey Arturo. Sí, yo tengo amigos muy fans de Guy Ritchie que están esperando con muchas ganas. Una cosa épica medieval, pero con mucho rock y mucho ritmo. Tiene que estar bien. Y tengo ya aquí anotado también Aladdin. Aladdin. Sin fecha de estreno. Es verdad. ¿Qué nos va a hacer Guy Ritchie ahí? No sé, cualquier cosa rara, ¿no? Ahí... ambientado en, no sé, en el Oriente, sí, próximo. Algo raro, una mezcla. En la reivindicar también, sí. Operación Ankel. Ankel, sí. La película que también habla muy. Es un clásico no tan popular que hablaremos de él dentro de mucho tiempo porque tuvo mucho repercusión y todo el mundo dice que bien. Es una gran película de espías con mucho giro, con también un ritmo, quizá no tan trepidante como sus predecesoras, pero sí que es una gran película, sí. Muy bien interpretada, también con Tom Hardy, me parece que está por ahí. Claro. Y la actriz, que no sé exactamente quién es, pero que está muy bien. Muy bien. Como actriz. Como actriz, como persona, como mujer. Muy bien. Pues la filmografía de Guy Ritchie se ve muy fácilmente. Son un par de... casi una docena de títulos y se ven rápido. En la crónica en rosa, ese idilio con Madonna... Bueno, idilio no. Estuvo casado 8 años con ella. Se casó en Escocia. El idilio que es... ¿El idilio tiene un tope de días? Cuéntame eso. Sí, no, el idilio, bueno, es más... Pero joder, hasta aquí se van a casar y claro. Tal. Un idilio es un affair, una aventura, un algo. Digo yo, ¿eh? No sé. Es que tienes razón, ¿eh? Que tienes razón. No es idilio. No sé. Es que es matrimonio. Es matrimonio. Pero pongámosle tiempos a los idilios. No sé. Un año. Menos de un año. Menos de un año, vale. Sí. Idilio. Menos de 6 meses. Ya no vale, entonces. Menos de 6 meses. Menos. Sí. Bueno, eso no sé yo. Un idilio. Pues eso, el caso es que estuvo 8 años casada nada menos y tuvo algún que otro hijo, además. 3 nada menos eso en común, no es, ¿eh? No es un idilio, es un... Vamos, allá hubo roce, bueno, se conocen las familias. Sí. La frustración. Luego, sí, disgusto. No me traigas más hombres a casa, le dijo la madre a Madonna. Que me disgusto. Cosas así, ¿no? Luego se casó con la modelo Jackie Ashley. No tengáis idilios por ahí. Sí. Claro, que se casó con la modelo Jackie Ashley. Sí, en 2015, que bueno, que sí. Están felizmente casados aún ahora, a día de hoy, 2017. Esperemos no tener que lamentar comunicaros una separación. Está bien. De comunicarlo aquí. Está bien, Guy Ritchie, no se lo pasa mal el chaval. Y tenemos a Madonna, pues eso, el otro día reivindicando ahí los derechos de los no americanos contra Trump. Están bien, no lo llevan mal. Venga. Aparentemente, ¿no? Más gente. Tenemos a Danny Boyle. Danny Boyle. Cambiamos totalmente de registro, ¿no? Sí. Este, Danny Boyle, Ralph Klein, nace en Gran Manchester el 20 de octubre del 56. Es un director y productor de cine inglés. Hijo de migrantes irlandeses católicos. Bueno, dirigió los films Shallow Grave en el 94. La archifamosa, archiconocida y aquí también venerada, muy ensalzada, Trainspotting. Y después ya vendrían otros clásicos, quizá no con el mismo éxito que tuvieron sus predecesoras, ¿no? Como por ejemplo La Playa, la cual hay una historia bastante graciosa con Ewan McGregor. Un lío ahí hubo, ¿eh? Sí, hubo un lío. Estuvieron, no sé si 7 u 8 años sin hablarse por una confusión, ¿no? Porque Ewan McGregor esperaba que fuese él el protagonista de esta playa. Pero finalmente se lo llevó Leonardo DiCaprio. Es que el propio Omar Gros fue el que le aconsejó llevar la novela al cine, ¿no? Y luego, claro, quizás no por culpa de Boyle, ¿no? Sino recomendaciones de las altas esferas. Sí. Pues le enjaretaron ahí a DiCaprio y Gros no lo entendió. Ya, pues sí. Claro. Pero después ya están reconciliados, ¿eh? Ya están juntos, sí. Y ya está muy bien y nada. Danny Boyle, este actor inglés omnipresente en los últimos años en los Oscars, con trabajos como Slumdog Millionaire, 127 horas, esta película de este tío que queda atrapado en una roca en el monte, en el desierto. Y Steve Jobs también, pues esta película de 2015 que también estuvo con alguna nominación a los Oscars. Sí, bueno, bastante, se mueve en géneros muy diferentes, Danny Boyle. Y tuvo su gran éxito, ya que estamos casi cerca de la gala de este año de los Oscar. En el 2009, como decías, con Slumdog Millionaire, gran éxito tanto de público como de crítica, ¿eh? Sí, una película que quizá vemos aquí un poco la política de los estudios, ¿no? Quizá quería acercar un poco ese público indio, acercar. Exactamente, sí. La cultura india, este Bollywood, acercarlo un poco a la sociedad americana, crear un poco vínculos entre sociedades cinematográficas. Y esto lo hizo la industria del cine recompensando este film de Danny Boyle, ¿no? Sí, un Danny Boyle que en 2012 dirigió nada más y nada menos que la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, que tuvo lugar en Londres, que yo no me acuerdo muy bien, hubo algo así, seguro que metió ahí su mano cinéfala, ¿no? Pues sí, pues alguna historia. ¿Qué cinco películas dirías que inspiraron a Danny Boyle, Borja? ¿Qué cinco películas? ¿De qué? Sí. ¿De la historia? Sí, de la historia, de la historia. Uf, pues ahora me pillas un poco sí, así. Pues te cuento. Él dice que Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola. Bueno, pues esa película es generacional. Influía a muchos actores de la época de Boyle, ¿no? Uh-huh. El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica. Sí, esa es una película italiana, ¿no? ¿Cómo se llama ese estilo? Que es todo, es muy real todo. Es todo el realismo, el neorrealismo. El neorrealismo italiano. Precisamente. Que es algo que es real y no. Es el neorrealismo italiano. Sí. Luego también, para que estamos hablando de un Danny Boyle muy que se va de género a género. Esto es dicho por él, ¿eh? Sí. Otra inspiración, otra de las cinco películas, es Wallace y Gromit, de Nick Park. Una de las primeras películas de Wallace y Gromit. ¿Cómo te quedas? Wallace y Gromit, eso es de animación, ¿no? Las de animación. Anda. Exactamente. Que son allí celebridades, ¿eh? Sí. Sí, a mí me encanta Wallace y Gromit, ¿eh? Por cierto. Y no te das cuenta, sí, te das cuenta, ¿no? Sí, me suena, pero sí. No. La oveja Sound, sí, mira. Y de hecho vi la película el otro día, hecha en... Que está bien, ¿eh? Sí, está bastante bien, sí. Sí. Yo es que soy muy fan de La oveja Sound. La oveja Sound mola mucho. Entonces, insomnio. Mucho mensaje, ¿eh? Sí, es insomnio. Sí. Que te hace ver cosas raras y de repente aparecía ahí la oveja Sound y estaba muy bien. Y luego te das cuenta que detrás de la oveja Sound, pues oye, estaba ahí la gente de Wallace y Gromit y dibujo de calidad, ¿no? Ya sé quién es Wallace y Gromit. Sí. Los muñecos de plastrina, sí. ¿No? Es stop motion también. Sí, Chicken Run. Chicken Run, genial, con muchos homenajes cinéfalos. Cinéfago. Tienes una mezcla entre cinéfilo, cinéfago, cinéfalo. Sí. Todo que es un poco lío, ¿eh? Cinéfalo Maravallu. Sí. Audrey Bord. Hardware. Esto no lo conozco, mira. De Les Enfants, de Louis Malet. Es otro, la cuarta película que ha influido a Danny Boyle. ¿Y cuál es la quinta? Y Eureka, de Nick Wreck. ¿Qué te parece? Pues alguna, pero otra. Pues también son películas para apuntar y ver y saber por qué Danny Boyle hace lo que hace, ¿no? Uh-huh, porque a mí me gusta mucho que la gente diga sus inspiraciones, porque te retrotraes en el tiempo y dices tú, mira, me imagino de pequeño a Danny Boyle viendo estas películas, o luego ves sus películas y ves ahí los paralelismos, ¿no? Uh-huh. O sea, que eso está genial, Borja. Pues eso es. ¿Qué más, Heider? Rematamos ya con el trío Calavera, ¿no? De esta Carabeo y en Cinefagia FM. Y ya, yo creo que a estas alturas despedimos ya a los que están escuchándonos por FM y continuamos para los que sintonizan a través del streaming o el podcast en la versión un poco alargada. Y tenemos Tom Hardy, ¿no? Tom Hardy, sí. Que se ha liado tan de moda. Se ha liado con Guy Ritchie. Uh-huh. Para hacer varias series. Ahora, es que hay que meterse en la serie. En la serie, sí. Está este tabú, ¿no? Producida, bueno, que la podemos disfrutar en la plataforma HBO. Exactamente. Yo no sé si quieres hablar primero de Tabú o podemos hablar de Peaky Blinders, como quieras. No, podemos un poco de Tom Hardy en general. Como quieras, venga. ¿Quién es Tom Hardy? ¿Por qué ya es productor Tom Hardy? No es solo un actor que nos guste, además. Es un actor bastante peculiar, con un físico bastante peculiar, como podemos ver en diferentes películas, como, por ejemplo... Mucho heterosexual, hablando del físico de Tom Hardy, ¿eh? Sí. Es una persona me gusta. Admirar, ¿no? Porque, bueno, es pues un tío, es un paisano. Nace en Londres el 15 de septiembre del 77... bueno, tuvo mucho reconocimiento, sobre todo por una película que aquí destacamos en su día, que se llama Bronson, del 2009, uh-huh. En la cual interpreta a un tarao muy famoso en Inglaterra, que bueno, dicen que es la persona que más tiempo lleva entre rejas en Inglaterra. Y después destacaría por papeles junto con Christopher Nolan como Inception, uh-huh. Origen, y películas como The Dark Knight Rises, las películas de Batman, haciendo este Bane que no sé si viste el discurso de Trump. Te lo iba a decir precisamente eso, lo tenía en mente. Que es que es clavado, es increíble, ¿eh? Es increíble. The people. The people. I belong to you, the people. O sea, increíble. Es la entonación igual. Y es hace las pausas donde tiene que hacerlas. Y vemos un auténtico maníaco como es Trump. No, como es sí. Bane, ¿no? Dando este discurso, arengando a sus acólitos. Sí, sí, no, la verdad es que es increíble la semejanza, te deja... No tenemos sea. Por ahí en audio, ¿eh? Para sí, lo pongo mientras sigues hablando de Tom Hardy, que decíamos, hablamos el otro día también de... Sé que te gusta, a mí también me gusta, pero sabes que yo no soy tan fan como tú de las nuevas Batman, pero esos papeles de Batman, esas Batman a ti te molaban. Ahí, así Tom Hardy ahí te dijo, o sea... Sí, la verdad es que Tom Hardy tenía un papel bastante difícil, ¿no?, en esta última entrega, para cerrar la trilogía, porque venía precedida por esta interpretación tan espectacular que hizo Heath Ledger, uh-huh. del Joker, que bueno, esa interpretación es insuperable, ¿no? Quizá le pesa un poco eso a Tom Hardy, la verdad, con esa tercera película, pero a mí me gustó, hace un villano bastante, bastante decente, como decimos, con un físico bastante peculiar, espectacular. Y nada, quizá interpretativamente no tenga muy tanto como otras películas de que tienen su haber, pero sí que lo hace bastante, bastante bien. Hablamos el otro día aquí, no sé si hablé contigo, de Heath Ledger. Te mandé un mensaje, puede ser, Borja, sobre el audio del podcast de Sucede en la Noche, sobre sí, lo sí. que le había afectado hacer el papel del Joker, ¿eh? Sí, sí, sí, de hecho. O sea, que aunque parezca mentira, a ver, evidentemente no achacar toda la culpa, pero una parte de esa depresión o tal, meterse en el papel del Joker y irse a Londres ahí a prepararlo y someterse ahí a sesiones. Decía que estuvo mucho tiempo sin salir de una habitación, ¿no?, para prepararse el papel, y además confluyeron diferentes problemas, problemas físicos. De hecho, estaba tomando bastante analgesia, de hecho, en su cuerpo, después encontraron altas dosis de, no sé si morfina o fentanilo o algo así. Sí, el resumen es que empezó a medicarse en exceso, uh-huh. Preparando el personaje, y luego fue esa medicación lo que un poco pues sí. Acabó con su vida, ¿no? Fue una de las razones, con lo cual... Sí, sí, es peligroso adentrarse en esas cabezas tan... vamos, en esas partes de la mente tan oscuras, ¿no? Exactamente. Mira, tenemos aquí el cacho ese de... Primero es Trump y luego es Bane en la película. Vamos a escucharlo. And we give it back to you, the people. And give it back to you, lo dice un poco... Tom Hardy lo dice así como un poco más... Mira, esta es una de las películas que podemos disfrutar mejor la interpretación, ¿no?, del actor también, en la original, ¿no? Como yo recuerdo el doblaje, que no está mal el español, pero aquí vemos... los matices de Bane, ¿no?, como más agudo, y después The People, sí, no sé, me mola mucho. Pues sí, sé que está genial. Tom Hardy, un actor al que le seguimos mucho a la pista, estamos bueno, es una referencia aquí en Cinefagia, dentro de los muchos actores, un punto álgido, ¿no?, cuando hablamos de Tom Hardy. Sí, este la verdad que este actor, todo lo que hace es el nuevo Rey Midas, ¿no? Es el nuevo Rey Midas del cine actual. Sí, y bueno, una vez que está teniendo ya éxito en el cine como actor, pues entonces se mete también a producir, ¿no? Uh-huh. Empieza a gastar el dinero en hacer buenas cosas, que eso también está bien, que el dinero fluya, no meterlo todo en el banco. Entonces se pone a producir series con su productora, que me parece que es... lo tengo por aquí, lo miramos ahora, pero produce Peaky Blinders, Borja, una de las series que está ahora mismo en boca de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí. Junto con Guy Ritchie, ¿es? Sí, junto con Guy Ritchie, exactamente. Uh-huh. Estrenada en la BBC Two, y que cuenta la historia de una familia de gángsters asentada en el Birmingham, que es justo después de la Primera Guerra Mundial, donde se dirige, dirigen un local de apuestas hípicas en la ciudad. Y bueno, sí, un poco así como el golpe, ¿no? Tiene un rollo así parecido. Se ve ese rollo ahí de, sí, de las apuestas, de la mafia, gángster. Encima, otra de las cosas que vi allí en Manchester cuando estuve, Borja, hablando de la Primera Guerra Mundial, que es un poco la gran olvidada, ¿no? Sí, eso es. Luego cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pues entonces nada, que no sé si te das cuenta, lo hablamos allí en el viaje, la Primera Guerra Mundial, ¿sabes cuándo fue la Primera Guerra Mundial? ¿Cómo cuándo fue? ¿Cuándo se inició? ¿En la fecha? Tú sabes el inicio de la Primera Guerra Mundial, pero lo sabes. Fue la muerte del duque no sé quién, ¿no? Sí, pero fue con el inicio de la Segunda. Porque hasta esa época no había sido la Primera, sino había sido la Gran Guerra. Claro, entonces guerra. Allí la gente se refiere a como la Gran Guerra Mundial, porque hasta 1942, que fue cuando... Sí, no hubo una Segunda Guerra Mundial, ya te entiendo. Exactamente, ese es el rollo. Y entonces allí pues sí que se hace mucha referencia a la Primera Guerra Mundial, las estatuas con los nombres de hecho, tal. De hecho, bueno... diezmó a la población de toda Europa y no sé si mataría más gente que la Segunda Guerra Mundial. Sí, me parece que y sí. Fue una guerra totalmente atroz y, como tú dices, olvidada, ¿no? Que vemos ahí yo estando en Bruselas nos contaba el guía que millones y millones de personas se quedó Europa sin jóvenes, sí, prácticamente, ¿no? Claro. Es una bestialidad. Bueno, allí la verdad es que, como ya te digo, como fue mucho también enfocado al tema del fútbol, se veía también como muchos equipos de fútbol tenían que, claro, desmantelar sus equipos por completo para mandar. O sea, muchos jóvenes en realidad, sí, exactamente, sí. Estamos mirando la productora de Tom Hardy, que puede ser Tiger Aspect Productions, ¿puede ser? Puede ser. ¿Lo miramos sobre la marcha? ¿Cómo lo ves? ¿O hacemos la pausa y...? Como quieras. Sí. Bueno, mira tú mientras comento yo la última. Últimos. Pues recomendar sobre todo películas de Tom Hardy en la que podemos ver su capacidad física y actoral, como por ejemplo Bronson, que no está editada en España, pero yo creo que se puede conseguir fácilmente esta película. Después también podemos destacar esta The Warrior, que la vi el otro día en versión original. Y está muy bien esa película. Es una película entre dos hermanos con una vida difícil, enfrentarse entre ellos, que recurren a la MMA. MMA es artes marciales mixtas, sí, para conseguir dinero y labrarse un futuro, ¿no? Y la verdad que es una película de acción, pero aparte un drama bastante interesante en el que podemos disfrutar de Tom Hardy como un muy buen actor. Sí, pues sí. No tengo el nombre ahora mismo de la productora, pero bueno, al hilo de Peaky Blinders, después llegó Tabú, que se estrena aquí en la HBO, y que, Tom Hardy, puso el do de pecho con esta serie. Bueno, ¿tú estás al tanto de Tabú? Sí, sí, estoy, vamos, de hecho estoy pensando en hacerme de HBO. ¿Viste los capítulos o algo? No vi los capítulos, pero es una miniserie, no sé si son tres o cuatro capítulos. Está producida por Ridley Scott y, bueno, tiene una pintaza, ¿no?, esta película, esta serie, digamos. Sí, tenemos ahí los datos un poco mezclados. Quizás tenemos que pedir perdón a la audiencia, porque estamos mezclando ahí a Guy Ritchie con Ridley Scott, con Peaky Blinders, con Tom Hardy, todo ahí... Poco batiburrillo, ¿no? Estamos oyendo campanas, tenemos ahí muchos datos que asimilar, nosotros los soltamos así, pero lo cierto es que, muy interesante, estas series British de la época, Peaky Blinders y Tabú, tenemos a Tom Hardy, que viene también de trabajar con Guy Ritchie, buscarlo, asociar, pero hay que recomendar, Borja, y estas cuatro recomendaciones, esta cara B hoy dedicada... a esta gente que nos, sobre todo, lo que sí se caracterizan todas las personas de las que hablamos hoy en la cara B, es por ser películas muy entretenidas. Sí que es verdad que otras veces te pones un poco más trascendental, Transpotting sí que evidentemente pues tiene un pozo sobre el que pensar, pero al margen de eso es entretenimiento. Eso es pura diversión, son películas que se ven en un voleo. Exactamente, que lo pasas bien. Es una yo diría que el cine este británico de estos chavales de Guy Ritchie y Danny Boyle, es una montaña rusa, es pura diversión. Pues sí, ir al cine y divertirte. Pues sí, hacemos otra pequeña pausa ya para despedir. Son las 8:20, nos estamos yendo un poco de tal, no hay Bailando con Lobos al parecer, pero ya vamos a cerrar rápido con nada, con cuatro recomendaciones y tal. ¿Por qué me miras así, Borja? Tengo que currar de noche. Ah, vale, pues nada, cerramos rápido. ¿Ponemos Strawberry Plus Finland, por ejemplo? Precisamente me sale la promoción de HBO, que te hagas de HBO, pero nos lo vamos a saltar directamente. Metemos la canción. Como decíamos, Borja, cerramos ya Cinefagia por hoy. Son ya las 8:25. Esto es 105 de la FM, Radio Crash. Tu emisora, que como los bares de Manchester, no pincha reggaetón, pincha solo buena música. Y tenemos alguna recomendación para hacer, ¿no? Sobre gente de aquí. Sí, Stur Cinema. Mañana, por ejemplo, a las 7:30 del antiguo instituto, tendremos un nuevo evento de Future Shorts, la versión Winter, invierno. Y Winter version. Uh-huh. Estamos tan british, vamos a hacerlo bien. Exactamente. Entonces, bueno, mañana a partir de eso, de las 7:30, en el antiguo instituto, quien quiera ir a acercarse, que vaya, que lo pasará genial con una propuesta cultural alternativa bastante interesante que cada vez va trayendo más gente, ¿no? Y bueno, desde aquí todo nuestro apoyo al Future Shorts. Exactamente, tenéis ahí el Future Short y tenéis en la página de Cinefagia el link a la quinta muestra de cine social y derechos humanos, que precisamente acaba hoy. O sea, que yo no sé si hoy llegaréis a tiempo de ver alguna película, algún evento, entrar ahí, mirar si estáis aburridos, pero hoy se acaba esa muestra social y la semana que viene hablaremos con Carlos para que nos cuente a ver la repercusión de lo que al parecer ha sido una edición con bastante éxito de público. De lo cual estamos muy, muy contentos, la verdad, Borja. Eso es, sí. Cosa con bastante repercusión mediática y que siempre estamos contentos de que se hagan cosas culturales y aparte culturales traer nuevas realidades o descubrir realidades que a veces no se ven a simple vista, ¿no? Al underground hay que ir. Exactamente. ¿Cómo rezaba la...? El otro día estuviste en la inauguración de Bailando con Lobos, sí, eso es. Y reza ahí, letrero, la cultura oficial sale a tu encuentro, pero el underground hay que ir. Pues hay que ir. Sí, yo venía de Manchester y la noticia de las primeras que leí cuando llegué es que Bustamante había cosechado un gran éxito en Gijón este fin de semana. Entonces yo me dieron ganas de volver nadando. Pero luego recordé que hay bares como el BCL, donde vamos a poder escuchar buena música, ¿no, Borja? Eso buenas es. Cervezas, buena comida, buena compañía, buena madera noble. Madera. Todos con maderas nobles. Todo atrezado. Muy bien, muy bien. Bien, ¿no? Sí. Hacemos una pequeña tal sobre. Mira, era. Peaky Blinders tiene un papel como el malo malísimo de un grupo de judíos de Camden Town. Es Tom Hardy, uh-huh, ese malo. Uh-huh. Y luego en la serie Tabú se asocia con. Ridley Scott, para interpretar el papel protagonista y también productora pone aquí Hardison Baker. Hardison Baker. Bueno, hijos. Yo qué sé. Baker Street. Tres amigos que producen, ¿no? Ese era el nexo de unión con Guy Ritchie. Tenía que Guy Ritchie pues era amigo de Tom Hardy, tampoco había mucho más, pero bueno, que ahí está el vínculo, porque el bueno de Ridley Scott. ¿De dónde es Ridley Scott, Borja? Te pillo ahí si te pregunto. Es americano, ¿no? ¿Es americano? Sí. Sí, porque sí, es americano. Pues nada, eso, ese era el círculo sobre el que antes habíamos estado trabajando. Y hasta aquí el programa de hoy, Borja, 8:27 ya. No sé si tienes algo más que destacar. Pues nada, recordar las redes sociales. Si nos queréis seguir, si nos queréis vapulear, si nos queréis insultar, si nos queréis alabar, escuchar todos nuestros programas, facebook.com/cinefagefm. Podéis venir a alabar también. Alabar. Alabar. Si nos queréis alabar. nuestro Instagram, cinefagefm. Tenemos también Twitter, @cinefagefm, y nuestra página web, donde colgamos todos los contenidos culturales de Gijón, nuestros doblajes, que por cierto no tuvimos, pero que tendremos la semana que viene. www.cinefagefm.wordpress.com. Exactamente, ahí está todito, absolutamente todo. Como decía Borja, si tú vas ahí a la agenda y pinchas, vas a los sitios donde ponen cine en Gijón. Eso es así, lo tienes ahí concentrado. Desde Cinefagia vas hacia todos los sitios, Centro de Cultura Antiguo Instituto, al casino, y desde ahora igual tenemos que meter un enlace al BCL también, Borja. También. Pues ahí pantallón, el otro día había pantallón ahí, ¿no? Sí. ¿Qué te pareció? La instalación, no, guapa, ¿eh? No estaba desplegado, pero bueno, vi alguna foto y tiene muy buena pinta. Sí, bueno, Ridley Scott es de South Shields. O sea, que es inglés. Inglés. Es inglés el tío. English. O sea, pues ahí había un vínculo también, ¿eh? Así que nada, nos vemos la semana que viene. Apuntar todos hoy este gran programa sobre el cine inglés, el cine de Manchester, actores, actrices. Hemos hablado un poco de actrices hoy, Borja, ¿eh? Sí. Sí. Un programa un poco masculino. Un poco macho. Todo eran. El otro día habéis directores. Estaba escuchando en Radio 3 un estudio que hacían sobre. Eligieron al azar unas cuantas películas, ¿no? Y contaban un poco el número de frases que tenía una mujer y un hombre, ¿no? Y la verdad que hay una diferencia bastante importante. Hacían también una comparativa en películas que solo aparecían hombres y la que solo aparecían mujeres. Que solo aparecieran mujeres no había ninguna. O sea, siempre hay un hombre por ahí. Y que solo aparecían hombres había bastantes. O sea, es un estudio, no sé quién lo hizo, pero comentaban que hay una gran diferencia respecto a este tema en el cine actual, ¿no? Que quizá la mujer está más bien en un segundo plano, y la verdad que las diferencias son bastante significativas. Pues sí. Una cosa totalmente a reivindicar. A reivindicar, por supuesto, como siempre hacemos aquí en Cinefagia FM, un programa claramente feminista y del que sabemos que esas diferencias van a llegar a equipararse, pero que, claro, lleva tiempo, Borja. Lleva tiempo. Van a ser muchos años. Tiempo y trabajo. Pero habrá ayuda. Hoy escuchamos la banda sonora que ya está en nuestra lista de Spotify, que es This is England. Con temazos, ¿no? Con unos temazos increíbles. Tenemos ahí a Bob Marley and the Wailers, que es lo que está sonando ahora. Una película muy... Precious Legal, Strawberry Shelter, The Upsetters. Una película también muy british, ¿no? Desde un punto de vista también... De los líos que hay entre las bandas, ¿no? Estos skinheads y los que no son skinheads, ¿no? Sí. Son bastante peculiares la introducción. Bastante fuerte esta película, ¿eh? No es agradable realmente. Es que menudo lío hay ahí, Borja. Esto lo cuento ahora fuera de micrófono. Sí. Es para... No, los extremos se tocan por atrás, ¿no? O sea, o por atrás. No, tampoco te creas, pero es un rollo. Da por una película de Ken Loach, hablábamos en el viaje. Sí, ¿eh? Sí, una película de Ken Loach estaría bien. Nos despedimos con Touch and the Maytals. Hasta la semana que viene. Nos vemos aquí en Cinefagia FM, en Radio Crash. Crash. ¿Con gota? ¿Y la publi? Nos cuela la publi. Yeah. Pressure, pressure, pressure, pressure, pressure, pressure, pressure.